Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. África es una verdadera paradoja en todo lo referido a la radiodifusión. Los actuales servicios nacionales son en realidad jóvenes organizaciones nacidas a partir de la independencia, obtenida a mediados del siglo pasado, pero ciertamente todas ellas son también herederas de los servicios coloniales implantados a partir de la década del 30. Países como Francia, Gran Bretaña, Italia, España, Bélgica y Alemania comenzaron aquellas transmisiones con la finalidad de que los colonos pudieran mantener el contacto con la metrópoli. Poco y nada les importaba a los nativos y su cultura. Esta semana vamos a recorrer la historia de la radiodifusión de dos naciones africanas, las actuales Tanzania y Lesoto, ambas con influencia británica por haber formado parte de la Comunidad Británica de Naciones, aunque Tanzania también fue dominada originalmente durante algún tiempo por Alemania. Soy Daniel Camporini y usted está escuchando Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hace ya casi 60 años que las transmisiones de radio se iniciaron en el sector continental de Tanzania. Durante todos estos años, Radio Tanzania ha redireccionado sus objetivos, políticas, regulaciones y esquemas de transmisión debido a los sucesivos cambios que la sociedad ha ido desarrollando. Radio Tanzania inició sus transmisiones en julio de 1951 bajo el nombre de La Voz de DSM. Más tarde, en agosto de 1955, cuando sus servicios son ampliados a casi todo el territorio de la nación, fue renombrada como Radio Tanganyika Broadcasting Service, antes de convertirse en la Tanganyika Broadcasting Company en julio de 1956. Sauti ya Tanganyika ikiwaita kutoka Dar es Salaam katika meters 359, kilocycles 836 kwa wasikilizaji wa Dar es Salaam, na katika meters 59.4, kilocycles 1550 kwa walio nje ya Dar es Salaam. 9 años después, en julio de 1965, la emisora se convierte en un departamento gubernamental y pasa a llamarse Radio Tanzania, nombre que mantiene hasta la actualidad como un ente independiente del Ministerio de Información y Cultura. En sus primeros 10 años de existencia, de 1951 a 1960, la emisora fue una herramienta del gobierno colonial y todo lo realizado no tenía como propósito el desarrollo y progreso cultural del pueblo al no tener en cuenta sus aspiraciones y necesidades. En la siguiente década, de 1961 a 1974, se comienzan a escribir los primeros mojones en la historia de la radiodifusión de Tanzania. Es en este periodo que la radio es puesta al servicio de las necesidades del pueblo y después los hermanos que luchaban por escapar del colonialismo, por ejemplo, con las transmisiones hacia Rodesia, en la actualidad Zambia y Zimbabue, y Nyasaland, en la actual Malawi, que se iniciaron el 25 de junio de 1962. En marzo de 1964, estas transmisiones son reemplazadas con otras, ahora dirigidas hacia Sudáfrica y África del Sudoeste, hoy Namibia. Nacen así los programas en idioma swahili, los de inglés, el programa educacional, conocido como tercer programa, el servicio comercial, el dedicado a las escuelas y finalmente el servicio exterior en la onda corta. Tanzania Dar es Salaam kutangazia katika mita 247 kilohertz 1215 kwa stadio ya Arusha, mita 417 kilohertz 720 kwa stadio ya Mwanza, mita 483 kilohertz 621 kwa stadio ya Mbeya. Thank you.

A partir de 1970 se plantean nuevos objetivos para Radio Tanzania a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, la emisora dividió su tarea por regiones, creando estaciones retransmisoras para una mejor cobertura, por ejemplo, en los poblados de Nguanza, en Kigoma, en Dodoma y en Nachingwea. En la onda corta, su servicio exterior continuaría prestando apoyo a los movimientos de liberación que aún luchaban por lograr la independencia de sus países y la unidad africana, que llegaron a sumar más de 700 horas de emisión. En 1971 es creada también una estación de monitoreo para controlar las transmisiones de la vecina Uganda después del golpe dado por Idi Amin, que derrocó al gobierno constitucional del presidente Obote, tarea que se incrementó cuando las tropas de Uganda intentaron invadir Tanzania. Adicionalmente, se escuchaban las transmisiones de la BBC, La Voz de Kenia y Radio RSA de Sudáfrica. Radio Tanzania emitía su servicio nacional en idioma swahili en la onda media y corta para la cobertura total del país. En 1978 se la podía escuchar en los 6.105, 4.785, 7.280 y 9.685 kilociclos. El servicio comercial en swahili podía ser captado con regularidad en Sudamérica en los 5.050 kilociclos y su servicio escolar en los 9.750. Mientras tanto, el servicio internacional se transmitía en dirección al África del Este en los 6.105 y 9.750 y hacia el centro y sudoeste de África en 15.435 kilociclos. Radio Tanzania desde Zanzíbar también operaba en la onda corta, empleando dos frecuencias, 3.339 y 6.005 kilociclos. Ya a mediados de los años 90, estas transmisiones en la onda corta habían disminuido notoriamente y en la actualidad ya no se realizan desde Dar es Salaam, la ciudad capital, manteniéndose únicamente las realizadas desde Zanzíbar, que usa la única frecuencia de 11.735 kilociclos con 50 kilovatios de potencia. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Basutoland, en la actualidad Lesoto, es un país con una superficie similar a la de Bélgica. Fue posesión británica y se encuentra totalmente rodeada por Sudáfrica. Posee uno de los más bajos índices de analfabetismo del continente y el gobierno hace permanentes esfuerzos para incrementar las posibilidades educacionales de la población. Un importante logro, por cierto, pero que seguramente no hubiese sido posible sin el apoyo de la radio, que es el medio de masas por excelencia en su territorio. Radio Lesoto fue inaugurada por el gobierno colonial británico el 7 de septiembre de 1964, 2 años antes de llegar la independencia del país, con un modesto transmisor de 600 vatios de potencia que le fue prestado por la Iglesia Católica, rompiendo de este modo el monopolio que ejercía Sudáfrica en las ondas de radio. En la actualidad, el servicio nacional se presta a través de transmisiones de frecuencia modulada ubicadas estratégicamente y que emiten en Sesoto el idioma nacional. Al llegar la independencia, el 4 de octubre de 1966, el país pasa a ser el Reino de Lesoto y la Colonial Radio Lesoto se convierte en el Servicio Nacional de Transmisiones de Lesoto. De inmediato pasó a emplear un transmisor de 1 kilovatio en la frecuencia modulada para el área de la capital, junto a un transmisor de 10 kilovatios para la onda media y uno también de 10 kilovatios para la onda corta, con el cual cubría el sur de África en la frecuencia de 4.800 kilociclos, la cual también podía ser escuchada en esta parte del mundo. El país no estaba en condiciones de mantener estos servicios y para su implementación continuó recibiendo ayuda de la Iglesia Católica que le facilitaba los transmisores. Los programas se emitían apenas 2 horas al día, con 2 programas de 1 hora a la mañana y 1 hora por la tarde. Estos servicios eran realmente inadecuados para una eficaz cobertura y superar las emisiones sudafricanas en la frecuencia modulada. Fue por eso que se montó toda una red nacional de emisoras de FM que emiten durante las 24 horas en Sesoto e inglés, con sede en los más importantes poblados. Radio Lesoto forma parte y es controlada por el Ministerio de Información y Transmisiones y ya ha abandonado las emisiones de onda corta por razones presupuestarias, las dificultades económicas y los varios desórdenes civiles y políticos por los que ha atravesado el país. En realidad, estas emisiones de onda corta no tenían como propósito llegar al exterior. Eran de exclusivo uso doméstico, pero en ocasiones se la podía escuchar en distancias muy lejanas. Existió también en Lesoto una estación retransmisora de la BBC de Londres que supo emplear 2 transmisores de 100 kilovatios. Y en la actualidad, la emisora londinense emite su servicio mundial en la frecuencia modulada en Maseru. Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Mi nombre es Daniel Camporini y ustedes han escuchado Historias de Radio.